Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanaco.com, grabado en Estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Roy para ustedes, echándonos un roncito de esos ricos para empezar la semana con maldición gitana. Omarcito, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, Mara, bienvenidos al episodio número 188 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes un episodio más y súper contentos de que también está con nosotros en este episodio nuestro amigo Guillo, de regreso de sus labores paternales. Una vez más con todos ustedes, muy contento de estar en este programa de nuevo, como que me fui como unas 3 semanas. ¿Verdad? En este programa yo hice el programa la semana sí, pasada. Sí, lo escuché, por supuesto. Viste que te extrañamos mucho. Sí, no, sí, gracias, pero le voy a ser franco, la estaba escuchando ya la última, lo escuché un poco más de la mitad, la última parte, no, ya no me quedó chance de escucharlo, pero sí, me quedó la duda del animal ese que solo vi aquí, y no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Había que Omar lo encontró en... Se llamaba Critón. ¿Tritón o Critón? No, Critón. Critón. Critón de medianoche, no ese Critón, vea. ¿Y cómo era? ¿Cómo qué era? ¿Cómo era, mono? Era un trilobite. Ajá, cabal. Era como una de esas... esas ondas prehistóricas. Ajá, que tienen forma de hoja. Quiebra palito. No, no, papá, no. Papá, ese tiene forma de palito. Ajá. Este tiene forma como de hoja. Pero es un insecto. Es insectoide. Es más cangrejo que insecto. Que ves que vos me lo decís, un trilobite, me decís como que fuera un monstruo de Star Trek. Nunca he visto un trilobite. No. Ah, pues eso explica mucho. Es chiquitillo, bro. Es chiquitillo. Es como un cangrejo. Sí, como un cangrejito así redondo. Es como un sand dollar. Pero ¿cómo se llama de hoja? Pero un es erizo. Pero, pero es crustáceo. Ajá, exacto. Es marino, ¿no? Si me insecto. No es marino. Es marino. No. O sea, este sí. Ajá. El critón sí, pero. El trilobite no. Pero el critón, digo yo. Vale. Bueno, oigan el show. Vale. Y de ahí lo otro es que también nos dijo que las tortugas de Carey, este es el último lugar a donde vienen a poner huevos en todo el mundo. Yeah. Las únicas. Las más grandes del mundo son también, ¿verdad? Ah, no, también están las tortugas más grandes del mundo. Que no he visto Carey, bastante ventas de lentes de Carey ahí en el centro. Pero no son hechas de... Sí, son plásticos. Y entró Berito al chat room. Así que, hola, Mara. Hola, hola. Este show va a estar lleno de fuera de contexto gracias a Appleton, patrocinador para este episodio. Mira, antes de que se nos olvide, porque estamos tomando ron. Ajá. Saludos a Susana Beatriz Alarcón en el día de su natalicio. ¡Qué linda! ¡Ey! Felicidades, felicidades. Susanita, feliz onomástico. Y sería bueno celebrar con algo. Pupusas, como, no por sé, ejemplo. Sí. Tan cerca aquí, vea. No, pero fíjate que la semana pasada estaba con un gripón terrible y por eso es que no pudo traer las pupusas. Pero como está cumpliendo años, vamos a tocar esto para ella. No, esa regaña. Vamos a cambiar mejor por esta. Así que Luis López, como un tigre. Con mucho cariño para Susanita en su día de su cumpleaños, los Beatles y nosotros le deseamos lo mejor de lo mejor en este día. Canten. ¿No quieren cantar? ¿Cuál es? Ahí va. Speedy González. Papá. Pa. Luis López. Sí. ¿Y la colección? Sí, suena Speedy González. Disculpame. A Peco Pili, esa voz. No, papá, los clásicos, los Beatles. Peco Pili, super. Bueno, felicidades a Susanita. Simón. Yo no sabía que se había disculpado con las pupusitas. Sí, no, la semana pasada. Porque ella nunca nos ha quedado mal. No. Jamás. Miren, ese traguito de ron patrocinado por... Y ya agarraron sus nombres en Facebook. Ya tengo ahí Omar Egan. Yo tengo Robbie Palomo. ¿Cómo así? Ah, papá. Además, agarra ya ahorita y le ponemos un porn site. ¿Qué? ¿Hay que agarrar nombres? Sí. ¿Para qué? Sí, ahora facebook.com pleca tu nombre. Y si no te apuras, papá. Te lo van a quitar, sobre todo que hay bastante aquí Guillermo Nasser, fíjate. Sí, hay un puño. De repente... Guillo. Vas a encontrar un sitio así de... ¿Cómo para entrar así va a ser o qué? Pones facebook.com pleca username. Y ahí te entra tu página. Y ahí te dice, tenés tales opciones para poner tu nombre. O escoge una opción. Ahorita ya mi esposa ya es Caro Vides. ¿Y eso desde cuándo? Desde el sábado. El sábado. Ok. Así que bueno. Omarcito, ¿nos pones un fondillo, por favor? Uy. No, y en cámara viene así, en video, ¿no? O pongo el uno que tengo por aquí. No, hombre, papá, vamos a poner aquí musiquita. Espérate. Vamos a buscar. Dale, dale, dale, ya, ya okay. Pongo algo. Yo tengo aquí uno. Sí, papá, pero eso no va a sonar por el mixer. Ah, ok, papá. Pues sí. Bueno, y comenzamos nuestra charamusca como siempre con Omar. ¿Qué más nos tienes, Omarcito? Pues fíjate que tenemos por acá unos cuantas respuestas bien chistosas que nos pusieron para el título de la foto de esta semana. El título de la foto de esta semana fue una foto así como que medio comprometedora de una, me imagino que es una señorita o señora, no sabemos, que está sentada en el inodoro y la laptop en el piso. Y sea quien sea que le tomó la foto, o sea... No fui yo. No, ¿verdad? No. ¿Cómo te habías metido ese baño? Sí, cabal, que estabas haciendo vos en ese baño. Así que ahí estaba como escribiendo en el piso de la del baño. Entonces dice por acá, en la delgada línea de lo publicable, este es un aporte del Guillo. Ey, hombre, no nos autocensuremos, hombre. Sí, este Robby está tremendo con la censura. Bueno, pero empieza acá... El primero es, en esos momentos estoy haciendo algo que nadie puede hacer por mí. En estos era. Ah, ahí se equivocó. Bueno, y Robby pone por acá, se ve que está en algo que no puede esperar, ojalá todo le salga bien. Yo puse que era otro caso yuca de adicción al Twitter. Uh-huh. En el Twitter te preguntan, what are you doing right now? Y ella puso number two. David Hacker pone, es tiempo. El tiempo es oro, pero esto no tiene decoro, dice. Guillermo nos pone también, vaya donde vaya y haga lo que haga, mi conexión en la web no me falla. Magda pone, el trabajo no me da agua, ni en el baño. Adanelli nos escribe, matando dos pájaros de un mismo tiro, entre paréntesis, entendiéndose el tiro como el tiempo y los pájaros lo que está a la vista, pone por acá. Y David Hacker... Es el estudio... ¿Y qué pasó? ¿Qué puse? Poner pausa ahí, ponerle... Bájale volumen. Es el estudio de SM Medios. Es el estudio X de SM Medios, dice acá David Hacker. No es el estudio B de baño. Y no tenemos paredes así tan bonitas, así que bueno. El siguiente que tenemos por acá... Es la cultura chupística de la semana, que era la cultura chupística remedios caseros. Sin que sea una invitación a dejar de ir al médico, aquí los remedios caseros que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelitos. Robby empezó con, para curar el hipo, una cucharada de azúcar. Que por cierto, yo eso nunca lo había escuchado. Ni yo. Es la cucharada de azúcar cuando tenés hipo. No. Eso es inventado. Te dan una cucharada de azúcar. Bueno, a mí me dan una cucharada. ¿En la limonada o qué? La cucharada de azúcar es lo que toman nuestros amigos aquel para quitarse la alergia, ¿te acuerdas? Era un placebo. A López Craig que le dan pastillas de azúcar para quitarle la alergia. Ajá. Y está funcionando, me decía ahí cuando la probé. Esto es azúcar. Ajá. Normal dice. Gran espinilla. Yo puse acá ponerse un terrón de sal en el ombligo para curar el mal de orín. Primera vez también que lo oigo. Terrón de sal, ¿a dónde te lo pones? En el ombligo. Y supuestamente ponerte sal en el ombligo te cura el mal de orín. Oye, el que no cree en nada, ¿verdad? Sí, cabal. Yo nunca he dicho que creo en él. Era lo que estaban poniendo era... Bueno. Vale, Tony Saca dice que sí funciona, fíjate. Vaya, es que hay un puño de Mara que dice que sí funciona eso del mal de orín. A ver, ¿quién más pone ahí? En el chat que tenemos hoy en vivo. Bueno, el siguiente por acá... Tomar agua de coco, dice la Vero. No creo. Guillermo dice por acá, si por algún motivo les cae salsa o chile en los ojos, se ponen sal en la lengua. Poquita. Y santo remedio. Efectivo u comprobado. ¿Ya lo comprobaste, Guillo? No. No soy yo. Otro Guillermo. Ay, que pusiste vos después, Guillermo Nasser. Dice, pasta de dientes en las quemadas. Eso sí lo había escuchado yo. Pero y dicen de que, o tomate, pero el tomate de hecho es ácido y lo que hace es quemarte más. Ah, no. Pero como estábamos hablando de remedios caseros, no cuáles eran los efectivos, vea. Sí. Uh-huh. Adanelli nos pone, cuando te da varicela, uh-huh, te soplan los ojos con ajo. Para que no te salgan bombitas de los ojos. Jamás te vuelve a suceder nada. Y acá te dan a tomar achiote para que no te salgan bombitas adentro, o sea, internas. Y te bañan con ciprés para la picazón, dice acá. Así que, bueno. Mira, aquí hay otras para las quemadas. Tenemos café, dice Tony Saca, para las quemadas. Ajá. Mm-hmm. Laverito dice clara de huevo en las quemadas. No. Y miel había escuchado. Y ya, de alguna forma, que es un poco extraña, si para las quemadas ocupas clara de huevo, uh-huh, para el dolor de estómago ocupas carbón, que está quemado. ¿Para el dolor de estómago? Sí, pero no sé cómo te lo comes. Mira. Agua de Nancy. Uy. No, hombre. Espérate, sigamos acá con lo que tengo. Ah, dale, dale. Espérate, yo tengo otra. Agua de hoja de naranjo agrio para cuando tenés... Te bañan cuando tenés como dolor de garganta y todo eso. De naranjo agrio. Sí, o te bañan lienzos, va. Mira, y cuando tenés gases, que te comes una manzana pedorra. Y con eso ya se te quita. Qué bárbaro, sí, man. No, no, toma, no, no, no. Toma. Vaya, wow. Pues. ¡Toma! Seguimos por acá. Ajá. Fíjate que esto no sé si es remedio casero, porque para eso sirve, supuestamente. Vicks VapoRub para la congestión nasal. Yo cuando era chiquito me untaba en Vicks VapoRub, justo aquí abajo de las fosas pero nasales. No, pero no es para eso. Es para eso, man. O sea, te ponías en el pecho también para... Se supone que no te lo tenés que zampar en la nariz el Vicks VapoRub. Pues a mí me ponía en cabal así, aquí, donde debería ir el bigote. Guillermo dice, con el VapoRub también se puede hacer la nebulización para pobres, dice. Se pone una olla de agua a hervir, uh-huh, y cuando hierve bien, bien, colocas la olla debajo del que está congestionado. Ese sí es el remedio casero. Y con una cuchara mediana tomas, uh-huh, VapoRub y lo arrojas adentro de la olla. Eso lo había oído también. Se va a hacer que el vaporcillo de agua con VapoRub, efectivísimo para los niños... Que no se dejen frotar el VapoRub. Yo quisiera haber oído los remedios caseros de la Candy. Nos hace falta Candy, sí, invitémosla. Sí, traerla. Mucho tiempo sin estar aquí en el estudio. Pero mira, el Vicks VapoRub como que es de lo más popular. Porque ahorita estoy leyendo en la planta de los pies para la gripe. Ah, sí, ese video, uh-huh, también. Alguien para los hemorroides, que no sé. ¡No, hombre! Así dice. Hombre. Cuando querés salir llorando, díselo. Bueno. Adanelli. ¿Qué más? Para las espinillas, lavarse con jabón de olor y azúcar. Para la sangre de nariz, poner en la cabeza hacia atrás y colocar una moneda en la frente o un ladrillo mojado. Levantar la mano. Yo ahora para pienso... la sangre de nariz. Creo que sí. No, sí. Yo me ponía algodón con alcohol, uh-huh, en la fosa nasal. Y eso funcionaba. Te cauteriza, sí. Sí. Te cauteriza, amigo. Te seca el moco, va. Te metes un leño con fuego. Cabal. Encender un bic así. Cuando todos los pelos se chamusquen. Dice aquí, para el empacho, la famosa sobada en el estómago. Eso ahora se sabe que es peligroso. Así que espero que ya no nadie lo haga, dice acá. Ricardo dice, para la tos de Chucho, que no te deja dormir en la noche... Poner a hervir jengibre, manzanilla, pimienta gorda y unas gotitas de limón. Y lo tomas como té y lo endulzas con miel de abeja. Y ron. Remedio. Sí. Pues yo pongo aquí que para la tos de Chucho es mejor tomar un fuerte laxante. A ver si toses ahora. Mira, otro remedio casero es la sopa de pollo típica cuando estás con gripe. Uh-huh. Levanta muerto. Después vamos a tener la próxima cultura chupística, son remedios para la goma, pero ya vamos a llegar ahí. Y el último que tenemos por acá es de nuestro amigo Robbie, que nos pone que para el hipo, que te peguen un susto. O tomar agua al revés del vaso, ¿vea? Pero lo único que haces es que te cae. Ese es un scam. Sí. Ajá. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final y creo que nada más tenemos por acá un email que nos mandaron, que son una cantidad de diferentes enfermedades que les pueden dar a los salvadoreños. Yo lo mandé. El primero que dice por acá es, le dio nervios, dice. Todo el mundo tiene nervios, pero en El Salvador los nervios dan. Sí, te atacan. Sí, así es. Se refiere cuando uno... Creo que habíamos hablado algo de esto, pero algunos están. Sí, algunos están, pero hay otros nuevos. Patatús es un ataque súbito de loquera de origen desconocido. el cual puede ser objeto de una hospitalización para su observación. Generalmente afecta a personas de 50 años en adelante. Es algo parecido al telele, el patatup. Sí, sí, así es. Chichón es una protuberancia craneal usualmente causada por el cachimbazo y o... Algunas personas tienen dos. Sí. También puede ser un busto generoso de una fémina, dice por acá. Acerenamiento es una misteriosa enfermedad que ataca en horas nocturnas y afecta sobre todo a los niños. Que... No, pero cualquiera se puede. Y los serenos. Sí, cualquiera sí. Se serena. Sí, sí, que sí, no sí. Llevan la mollerita bien tapada. También afecta a las personas mayores o a las personas con alto grado de embriaguez y que se quedan tiradas en la calle con las nalgas al aire libre o a la espalda descubierta. No, pero el sereno sí es verdad, Omar. Eso sí, si vos te levantás en la mañana y ves tus plantas en el patio, están llenas de rocío, ¿verdad? Ese es el sereno, es el rocío, ¿verdad? O sea que cae que, en la noche. No, yo no he dicho. O sea que las rocíos son serenos. Oh my god. Yeah, también es otro. No, seguí, Omar, no te molestes. Sarpullido, dicen por acá. Es una erupción extraña de bolitas que salen generalmente después de haber comido algo que no le cayó bien o es alérgico al cóctel de camarones o pupusas de chicharrón viejo. Este es asociado casi siempre con la playa o a los fines de semana. Sí, en sarpullido. Ah, este es clásico. Un mal aire. Claro. Este achaque de verdad que tiene locos. Cuando te levantas de un solo. A todos los científicos de Harvard. Porque hasta el momento no se explican cómo es la fisiopatología de este mal. No confunda, no tiene nada que ver con los pedos o ventosos el mal aire. Fíjate que yo ahí voy a tener que... Dale, dale. Vale, por ejemplo, un mal aire te da cuando vos estás acostado, estás relajado en tu cama dormido. Y tiembla o te suena el celular y te levantas de un solo así como de presto un exabrupto y entonces ahí te puede dar un mal aire. Ajá. O estás dormido y abrís de un solo la puerta, entonces entra el aire, ese ventarrón y ese es malo. Es malo, pues te puede trabar los ojos. Ah, bien. ¿Y cómo es este que se te pueden trabar los ojos si te soplan cuando estás haciendo disco o algo así? No, eso no me lo puedo. Sí, papá. También es un mal aire. Es como tiene la misma patología del mal aire. Ah, así ok. La misma patología. Que ya está hablando en términos. Que abrís la puerta así de presto. ¿Me okay. Sí, no. Y otras veces que te da un mal aire también, que le llama, es que mira, he agarrado aire. Cuando ajá. Vas corriendo y sentís que te agarra como. Que te duele el costado. Es como un aire. Costilla, ¿no te acordás lo que nos decían cuando estábamos en el equipo de básquetbol de la Matías? Nos decían, vaya, respira hasta lo más que podás. Hasta que llegues al aire, te decía, y después lo soltás. ¿Y funcionaba o no funcionaba? A veces sí funcionaba. A veces no necesariamente veces no, por arriba te salía el aire, pero... Pero vos hacías la cacha. Vos hacías la cacha, pero pues es feo eso que te dé cuando vas corriendo, man. Sí, pero... sí. Talegazo, ponen acá, que es una caída aparatosa que cuando sucede en sitios públicos, quienes la sufren se paran rapidito como si nada hubiera pasado, pero le duele. Tocho es un combo especial que incluye un síntoma de todas las enfermedades descritas anteriormente. Sí, cabal. O sea, estar acabado es el resultado de combinar las abreviaturas de todo y hecho. Se puede decir hoy ando tochomier y parecerá tocholeña. Sí. Bueno, pero si decís que es tochomier, parecerá que sos francés. Soy tochomier. Encule. Es una enfermedad muy común que se sufre al sucumbir a los encantos del sexo opuesto si se es normal o del mismo sexo si no se es normal. Mal de yegua es el dolor en la parte baja de la espalda, a la altura de la cintura o mejor conocido como la rabadilla. Es el lumbago. Ajá. ¿Por qué se le da la connotación femenina si solo le da a los hombres este mal de yegua? Pues yo no lo conocí. ¿Qué es la rabadilla en sí? Espérate, vamos la rabadilla es la parte baja de la espalda. De la espalda, eso es, ¿verdad? Sí. Yo creo que, Robby, tú tenés que contratarnos unas modelos para poder explicarle, ahora que sí, tenemos webcam a nuestros amigos, cómo es lo de la rabadilla. Bueno, yo te lo podría explicar, pero tenés no, razón. No, papá, por eso no, que no, necesitamos no, tenés razón, modelos. Abstenete. El siguiente que tenemos es pechera. Ajá. Uh-huh. Es una alteración del estado emocional, nada que ver con los pechos de la mujer, que se manifiesta cuando simultáneamente hay hipersensibilidad, llanto e intolerancia. Es como... Pechera. La padecen los niños cuando la madre está embarazada, los adultos cuando están agarrados de mujer ajena, o cuando pierde el clásico, el Barça. Está bueno eso. Fíjate que selecta. Pechera también te da cuando te cae, cuando te vas a bañar y no hay agua caliente. Y los primeros 2 segundos cuando te metes al agua es como que, Y vos te bañas con agua caliente, Marcito. Yo sí, yo ocupo un poco de agua de la tibia. Dicen que bote el pelo, pero o sea, ahorita no hay nada que hacer. Sí, ahorita bañate, dale. Hirviendo el agua, dale. Como aquello que si ocupas cachucha se te cae el pelo. Sí, hoy ya estuvo, decís, hoy pones una cachucha hecha de pelo. Mejor, pues ahí queda y después te lo volvés a pegar. Muy bien, el siguiente que tenemos por acá es culillera. Es un estado emocional que resulta al mezclarse el miedo con la cobardía y cuya manifestación principal es un escalofrío en el fundillo. Es cierto que te hace así. Sí, sí. El aniceto te hace así. Dice por acá, por ejemplo, cuando te vas a declarar por la primera vez, cuando te das cuenta de que se rompió el preservativo, cuando la novia o la secretaria te dicen, no me viene la regla, dice acá, cuando despiertas de la borrachera, chulón y en cama ajena. Curso, también conocido como mal de mayo, esta enfermedad es confusa, pues puede darle en cualquier mes. ¿Qué parece confuso? Se manifiesta cuando la persona tiene muchos asientos provocados por desarreglos en su sistema digestivo que lo obligan a zurrar en spray y a orinar por atrás. Mira, con mucha similitud a los patos. Como Kelvin, no es lo mismo el concurso de belleza, ¿ve? Sí, sí, cabal, nada que ver. No es también, mira, dice aquí en Diccionario de Salvadoreñismos, rabadilla no existe, solo dice rabadilluca, rabadilla o rabanilla, ve, rabadilla. Ve Rafaela, y me voy a Rafaela, rabadilla. Ve rabadilla. ¿Y rabadilla no está? Me duele la Rafaela Díaz, dice. Vale. O sea, la rabadilla. Pero no dice qué parte de la espalda es. Y Don Jim nos quedó mal, ni siquiera sale. Sí. No, solo pero, Rafaela sale. Fíjate que aquí hay un par de descripciones bastante bonitas. Dice, ajá. Kike dice, es la parte baja de la espalda donde nace la cola o el rabo. Ah, aquí está. José perdón. Enrique dice, la rabadilla es donde la espalda pierde su lindo nombre. Es correcto, aquí está. Rafaela, se aparece Rafaela en puro guanaco, diccionario de salvadoreñismo, dice, rabadilla, parte baja de la espalda y alta de los glúteos. O sea, ¿ya? Que es el mero border. Uh-huh. Así es. La liniecilla. Correcto. Es el río. ¿Qué pasa entre Guatemala y El Salvador? Ok. Omarcito, ¿algo más? No, señor, con eso... Ah, bueno, nada más dice acá por el final de lo de la churria, ¿verdad? El curso, perdón, también se le conoce como churria, quita calzón, corre que te alcanzo o cagazón, dice por acá. Yo me acuerdo de los anuncios aquellos que eran de... para las carreras que no dan tiempo. Ajá. Así que es por el curso mal de mayo. También. Bueno, también dice. Ok, ¿qué con más, eso Marcito? Cerramos con ya. Eso cerramos nuestra bolsa. Nuestra bolsa de correo. Muchas gracias a los que nos escribieron. Bye. Esta semana. Y de veras que hubieran caído bien las pupusitas, ¿verdad, Susi? Sí, feliz cumpleaños, Susi. Feliz cumpleaños, Susi. Y pastelito. Guardando pastelito con la pupusa. Próxima semana con pastelito. Sí, porque ya se nos habían olvidado las pupusas, pero Omar nos acordó, pues, o sea. Yo no fui. Mala onda. Pero bueno. Mala onda, dice. Mire, yo les quería comentar, bueno, primero. ¿Querías o querés? No, deseo. Ah, ok. Tengo el deseo. Primero de agradecer a toda la Mara que me estuvo ayudando ahora en el Twitter con la decisión de del próximo celular que voy a tener. Ah, no vi ese Twitter, fíjate. Ya sí, tenés Twitter. Sí, claro. Sí, ahí. ¿Y en Omar cuál me decidido? Reclutó hace un par de semanas y en buena onda la Mara que está ahí, vos. A nombre. Sí, es bien chivo. Te recomiendo que te metas. Mm. Así que, pero la cosa es que estaba ahí decidiéndome entre un par de teléfonos, así que les quería agradecer. ¿Cuál te decidiste? Fíjate que al final creo que me voy a ir por el Nokia E71. Ese es buenísimo, ese tiene tecladito, es bien delgadito, bien chivo. Sí, ¿Nokia qué? E71. Mm. Ese, yo Nokia no cambio la marca Nokia. Fíjate que lo que más, después Elías, soy salvadoreño. Imagino que Quique también te ayudó, porque Quique es fan de Nokia también, ¿verdad, Quique? Pues, a ver qué nos pone ahí. Y aquí lo venden, Robby. Sí. ¿Dónde te lo vas a ir a bombear? No, no, no. Al renovar mi contrato me lo van a... Ah, o sea, vos diste a escoger entre cuál escogerían, entre este y este o algo así. O lo dejaste abierto. Pero no, el N97 no viene todavía, ¿verdad, Kike? O sí, ya está. No, el N96 es el que... Estoy entre N96 y el E71. ¿Eso pero, estaban dentro de los que te ofrecieron? Sí, dentro de los posibles. Okay. Lo que pasa es que el N97 supuestamente es lo máximo, pero creo que no está disponible en ningún lado todavía. Así que... Ni en Finlandia, ¿o? ¿De dónde es el Nokia, o? Sí, Finlandia. Pero al final creo que me voy a ir por el E71. Lo único que no me gusta mucho es que parece que no tiene tanta memoria como el N96. Es olvidadizo. Sí, sí, sí. Pero fuera de eso, el teclado me llega. Porque es que el teclado es la ley. Que tenga el teclado completo es una gran cosa. Y sobre todo... La cámara es buenísima también. Y lo otro es que tenga Wi-Fi. Como decía, soy salvadoreño en el Twitter de ahora. Básico, pues ya ahora... Y sobre todo que yo ya... Casi todo lo tengo con Google, calendario, los documentos y todo eso, realmente que tenga. Aquí está el N97, que es una belleza en realidad, porque es una pantalla ancha y se desliza para arriba, entonces tenés un teclado completo. No, pero esa babosada se te cae y botalo. Sí. No, fíjate pero, que ese pero es el que no tiene, está en ningún lado vos. Barreto acá. Lo tiene ya. Ah, ya lo tiene aquel. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, mira. Y me lo enseñó y una gran cosa. Es una belleza en realidad. Sí. Así que... Aquí wow. Está, este es el E71, que es una belleza. Está chivo. Mira, aquí Tony Saca dice que Don Bush le regaló el primer iPhone que tuvo. Dice, ah, de veras. Está en el chat aquí. No, hombre, pero Bush tiene acciones en Microsoft, así que te hubiera regalado un... ¡Caíste! Un Trio smartphone. Caíste. Bueno, así que nada más traí el punto para agradecerles a todos. Nice. Luego también, entre mis... pequeños apuntes que tenía acá. Felicitar a todos los padres, ya que ya es este miércoles vamos a tener el Día del Padre, mi primer Día del Padre. Mi primer también. Bárbaro. Padre. También el tuyo, ¿verdad? Clarín sí, Corneta. Sí, sí, sí. Y Omarcito, que ya tiene varios Días del Padre, pero para todos los que nos escuchan, feliz Día del Padre. Felicidades. Miren, padre. Por cierto, para el Día del Padre, ¿ustedes tienen planeado salir así como a comer fuera o algo así? Porque no sé si es que se llena tanto como el Día de la Madre, no, vea. No, el Día del Padre. Llegás y encontrás lugar y todo, ¿verdad? Nosotros los padres a veces valemos, madre. Sí. El Día del Padre. No es por nada. Sí, fíjate que francamente, bueno, nosotros no hemos pensado hacer nada. Nosotros porque le pensamos hacer algo a mi papá y a mi hermana que cumple años ese día, pero estábamos pensando si mejor lo reprogramábamos por el mismo hecho ese de que como es Día del Padre no voy a hacer que esté todo lleno. No, es más, podemos llegar si querés. Vean la pose de profesional que ocupa aquí nuestro sí, amigo Guillo, lo que están viendo el video. De los medios. A ver, Guillo, modelanos. Ahí está, Levantó la patilla para lo que están viendo el video. Pues sí, hombre. No, así que, bueno, felicidades a los padres de familia. Este, como primer año, yo demando que me den pupusas el miércoles. Esa va a ser mi cena, ojalá. Mira, vos, espérate, pero vos tenés 2 días a la semana o 3 días a la semana que comes pupusas. Más si se puede. Digamos, ayer... ¿Y el otro lunes que Susana nos va a traer las pupusas? ¿Qué onda? Ah, también. Ayer desayuné y cené pupusas. Pero son días de la semana, o sea, todos los lunes, todos los martes, o son no, fechas puedo. Del calendario. Aleatorio. Aleatorio. Es aleatorio. Aleatorio. Ayer desayuné y cené pupusas, ahora desayuné pupusas. Wow. Mañana, si Dios quiere, voy a desayunar pupusas otra vez. Joder, sí, pobre Caro, porque este es intolerante a la lactosa, se supone. Yo creo que... No, pero el queso no es, las pupusas no, ¿verdad? No, pero queso, viejo. No, y fíjate que están, o solo de frijol están de haciendo, no, están haciendo unas pupusas también bien ricas en la casa de mi papá, de mi abuelo, donde voy a cenar mañana también. Pupusas. Que son pupusas, pero de loroco con queso, no de queso con loroco. O sea, es más loroco que queso, buenísimo. Fíjate que es bien extraño. Qué buena soy. Medio irónico. Que este sea intolerante a la lactosa y la familia de él es lechera, o sea. ¿Qué onda? Quizás por eso. No, y sabes que lo chistoso del caso es que mi papá cuando me presenta dice, este se crió con leche Salud, dice. Nunca tomé leche. Salí en los anuncios de salud, Robbie. Nunca tomé leche, puro jugo de naranja, me crié. Lo ponían ahí cabal con la parte. Puro jugo, jugo. Aparece puro jugo. Super jugo. Super jugo de naranja. Y este en las fotos del periódico prendido de la ubre de la vaca. No, lo que sí aprendí fue a ordeñar, eso sí. Ajá. Eso sí que sí, aprendí a ordeñar. Y a sacar leche de la vaca. Eso fue antes de los 14 años. Así que, bueno, y... que dice que el loroco es fuerte para el estómago. Es fuerte. Está bien. Vacolinita. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada, solamente comentarles también que este mes ya empieza va a ser la celebración de las fiestas de Caluco. Así nice. Que les mando un gran abrazo también a toda la gente de Caluco. Para los que no saben, Caluco es un pueblito, es un municipio en realidad, pero es un pueblo, yo digo pueblito, en Sonsonate. No, al revés. Que está un poquito antes de llegar a Izalco. Entonces, empieza entre el 21 y el 29 de junio, son las fiestas patronales de Caluco, en honor a San Pedro y San Pablo Apóstol. Así que, felicidades a los caluqueños. Y para todas las personas también que están pensando que si llegan o no llegan, ¿qué pasó, Marcito? No, quería ver nada más la calidad del video. Sí, pero no, mira, no te me pongas ahí atrás que me pones nervioso. ¡Ay! No, para todas las personas que están pensando irse a dar una vuelta, súper recomendable. Ahora Caluco tiene bastantes lugares turísticos, ya no es tan agreste como agreste. Seguro. Tan rudimentario, pues. Sí, pero es que esa palabra está muy fuerte. No te vas a convertir en el David Faitelson de Caluco. No, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos bichos, que íbamos a Caluco. Cipotes. Uh-huh. En realidad no había nada, ¿verdad? O sea, pasaba el pueblito, no sé qué. No hay nada de bicho. Ahora hay varios como turicentros, hay varios lugares donde balnearios bien bonitos alrededor del río de Agua Caliente. Restaurantes. Hay restaurantes, han puesto varios lugares. El plato típico de Caluco es la gallina india, la sopa de gallina india. Entonces hay un montón de lugares donde lo puedes probar, súper buena. Y varios balnearios bien bonitos alrededor del río de Agua Caliente, que tiene aguas termales. Entonces, ¿qué querés, Omar? Sí, Omar, te veo un poco nervioso. Estaba buscando que cada vez que cambio la cámara para vos, el guío se empina la botella de Appleton, entonces. Ah, pues sí. Pues sí, así que les quería recomendar eso. Y también una historia, pues, que cuentan ahí de Caluco, que dicen que ahí fue una batalla donde vino Pedro de Alvarado. Uh-huh. Y que en la huida, porque según el cuento, pues Pedro de Alvarado sale corriendo. Le dispara una flecha, ¿cómo se llama? Atahualpa. No. El caballo de Pedro de Alvarado deja la huella del casco en una piedra del río. Ajá. Así que es parte de la... Y eso está en algún lado, esa pues si anda a buscar la piedra debajo del agua. Lo que pasa es que ha subido la corriente. ¡Ah, ya! Sí, pero sí, así cuenta la historia. Nice. Aparte de eso, también... Algo pesadito el caballo, ¿no? O algo aguada la piedra. O el que iba arriba del caballo. Que era pesado. Pero ese Pedro de Alvarado era como... Era el conquistador, él era el... Yo entiendo, pero él no sé, pues era medio valentón o era así medio... ¿Por qué salió corriendo, pues? ¿Lo sacaron caqueado de ahí o qué onda? No, acuérdate que no ganó todas las batallas. Si recordás bien, Pedro de Alvarado fue el al que mandaron a conquistar El Salvador... Pero no le fue tan fácil, sobre todo cuando llegó... ¿Los nonualcos? No, los nonualcos fueron después. Cuando llegó al cacicazgo este, el de Antiguo, que de donde se fue la primera guerrilla, si querés, que salieron corriendo precisamente hacia... Ya estaba la Niña Milagro de Navas aquí. Probablemente. Probablemente. Pero bien limpio era. Sí, era sí. Limpísimo, Antiguo Cucatán. ¡Te me vas, Pedro! Le dijo. Así que... Le mandó a su ordenanza, que le hicieron una estatua de él ahí. La estatua de... Y entonces vino aquí, ¿qué pasó? No, les tomó años, pues, conquistar El Salvador. pero... Mira, te puedes imaginar si en esa época de repente todos los indios de aquí, de los pipiles de por acá, y de repente va saliendo uno completamente fuera de onda, vestido como un indio americano, que es norteamericano, y toda la mara, ese tlacatl sí que la caga. O sea, era su moda. Que... El gringo le... El gringo le decían, ¿verdad? No, de... no, es que aquí los pipiles eran cosas serias. Sí. Y eso que nadie ha hablado mucho de los pupules. Eso eran peores. No, los pipiles y lo... La, supuestamente todos medían uno, menos de unos 50, los pupiles. Sí, eran como tipo... Eran como niños. ¿Y los pupules? ¿Cómo cuánto eran medidos? A saber. Sin comentarios. Vaya. Mira, los pipiles eran como, como que eran los Oompa Loompas, ¿verdad? No. Eran los valientes guerreros salvadoreños. No, pues sí, también eran los valientes guerreros del, de Willy Wonka. No, nosotros. Esos no eran valientes, esos salieron huyendo. Por eso los tenía Willy Wonka haciendo chocolates. ¿De dónde salieron huyendo? Vivían en una jungla. Vaya, pero se los comían los animales, por eso... No, señor, en la última, esa fue la de, en la primera. Él les ofrecía... Él les ofreció seguridad. Él les ofreció seguridad y todo. Seguridad porque, social, un plan médico, mental. Se los llevó, pero se fue, no se fueron forzados, pues. No, por eso, pero se fueron porque se no pudieron vivir a donde vivían. Se fueron huyendo de donde vivían. Por eso, pero por razones ajenas a su voluntad. Los pepines se quedaron aquí y dieron una buena pelea. ¿Dónde están? Dieron una buena pelea y bueno, y luego de eso vino todo el momento de la fusión cultural entre españoles y los pipiles. Que de aquí venimos nosotros. Correcto, aquí claro. Estamos. Y aquí presentes. Estamos. Presentes por la patria. Ya no, no, ya no, para. Borra. De veras, sí, sí, sí, ahorita. Jamás será vencido. Perdón. No nos vencieron antes ni ahora. Jamás nos vencieron. Bueno, perdón. Ok. Bueno, así que nada más también saludar a la gente de Caluco. Yes. El hermoso especial. Pueblo al que le tenemos. Deberías mucho. De llevarnos. Donde casi nos perdemos un par de veces y que nunca pensábamos que íbamos a salir de ese río. ¿Nos puedes llevar otra vez ahí? Sí, a tu, claro. ¿Todavía tenés ahí? Todavía podemos ir a pasear a Caluco. Tus contactos ahí para que nos lleven. Todavía tenemos contactos. Okay. En la Cueva del Tigre. Que ah, dicen que Caluco, hay tigre, vea. Hay tigrillos. Habían, al menos. No, hay tigrillos todavía. Uy, ahí. Wow. Hey, Robbie, ¿y qué onda aquí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir allá, a adentrarnos al bosque. ¿Es peligroso? No, para nada. Y un gran hoyo. Y aquí, y con una como malla ciclón, vea, Robbie, aquí, ¿qué onda? Ah, es nada, es una jaula, es una cueva natural de los tigrillos. Salud. No, hay tigrillos y hay... Ocelotes. No, lo que hemos visto, tigrillos, mapaches. Uh-huh. ¿Vos has visto tigrillos? Tigrillos yo no los he visto las güeyitas. Mapaches sí, cuzuco. Ah, sí, cuzuco. Cuzuco. Claro. Uy, ¿eso es Steve Irwin o qué, vos? No, pues sí. Cuzuco, ¿vos qué te vas a hacer un cuzuco? No, pero reconoce las güeyitas, viejo. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Uy, no, pero ese ya no es Steve Irwin, ya es otra onda. Ya. Sí, así que, no, Caluco, súper chivo y bien recomendables. Es para toda la gente que no conoce, se los recomiendo, vayan a conocer Caluco. Más las piedritas cómodas esas que están abajo del río. Donde ríos a donde te cae la agüita, es un buen masajito natural. Y si te caes... Una recomendación, si te caes... Si te deslizas, te pueden apachar ahí contra las rocas del piso y te dan un masaje. Sí, cabal, terapéutico. No, y para toda la gente, si van a ir a Caluco... Compren el queso fresco que venden enfrente de la escuela de Caluco. Ese es un queso fresco delicioso. Para mí el mejor queso fresco que hay. Con unas tortillas de la Niña Pelancha que está ahí también por el parque. Y eso es lo máximo. Yo con ya me la imaginé gordita la Niña Pelancha. Fíjate que no, no. Es medio sequita. Te viera, vos. Fíjate, sí. Para alguien intolerante a la lactosa vos puedes comer queso. Bro. Sí. Es que yo lo que no puedo tomar es leche. Mira, Robbie, yo siento entonces que... Entonces no es lactosa. Yo siento que alguien... Intolerante a la leche. Yo creo que alguien, algún médico te mintió, Robbie. O que vos me fueras a hacer otro examen, viejo. No, o sea, estoy bien así. Bueno, ¿y qué más nos traes, compañero Gil? ¿Y cuál la pupusa? No le preguntes cómo fue que le hicieron el examen, porque eso ya no lo cuenta. Se pone todo rojo y se curruca en una esquina. Tiene que ver más o menos con el ordeño de las vacas. Vaya, tenemos clasificados. Va, démosle, clasificados, Omar, la cortinita. Espérate, también los Doritos. Pues sí, hombre. Ay, hombre, qué cosa, veo. Bueno, tenemos un par de clasificados nada más porque los acabo de buscar. Teníamos días de no poner clasificados. Uh-huh. ¿Vamos a poner cortina o no? Sí, ahí está. Sí. ¡Extra, extra! Luego hablamos con Omar. Extra raro los clasificados de hoy. Bueno, tenemos aquí en la sección de Cambalache, dice... Caldera, poco uso, buen estado, para baño, sauna o planchador. ¿Qué ofrece? O sea, en animales y mascotas tenemos 7 perros grandadeses, arlequines de 1 mes y medio vacunados y boas constrictor importadas de 2 meses, listas para ser adiestradas. ¡Ma! Para los que no creían que... ¿Sabes qué, papá? Adiestrarla y después poner el anuncio. Para los que no creían que era de verdad que leía los clasificados ahorita en el webcam. Aquí estamos. Ahí está leyendo lo del mero diario. Vaya, en venta de otro, vean. Dice, tocadiscón con radio. 89 LPs y 20 cassettes, viejo. Ah, pues sí. Sí, corramos. Sí, sí, sí. $150, todo. Los cassettes también. Ah, incluidos los cassettes. Pues sí. Después dice, sombrillas rojas muy finas estampadas con logo de su empresa. Yo creo que estas sobraron de la campaña, viejo. Vamos a ver. Sal pica piedra, mira. Es sal marca pica piedra, no es que sal pica piedra, que aquí te buscan. La sal típica pica piedra. Tenemos vendo barra olímpica. Ese show. Y equipo de gym, dice. Ah, barra olímpica, pero no de la barra show, sino barra para hacer pesas. No, olímpica, no dice olímpica. Y tenemos el último. La barra donde caminan las gimnastas. Yo quiero que este Robin nos lo explique. Dice aquí en otros, ropero 100 años de antigüedad en cedro. 4 cuerpos. ¿Adentro o qué? Perdón. Dice ropero de 100 años de antigüedad en cedro. 4 cuerpos. Teléfono tal, o sea. Sí, no, ya con 100 años puedes tener un montón. Hasta pocos cuerpos ahí adentro. Solamente, señores. Sí. Bueno, aquí también en el chat hablando de don Marco Tulio Mejía. ¿Quién es él? Don Marco Tulio Mejía, de los íconos de Sonsonate. Ajá. Así que ahí estamos saludando a las personas que son íconos. Que son... Nuestro amigo Tony es el que nos manda el mensaje. Sí, nuestro amigo Tony que pues ahí acompañándolo. Es un gran amigo de mi papá, ¿verdad? Don Leonel Mejía. Y bueno, y también... que acaba, también falleció hace poco don Javier Moreno, que era del mismo grupo de amigos. Así que para todos los sonsonatecos que nos siguen, este grupo de sonsonatecos y don Marco Tulio del banco. Así que pues ahí recordándolo nuevamente. Okay, Omarcito, ¿qué más nos tenés tú? Pues no, nada más. Nada más. Vos no ibas a contar algo, dijiste. Ya hablarles de Caluco. Guío, ¿por qué no traes ahí los mitos? Sí. Démosle un par de mitos, po. Démosle, po. Okay. Tengo... Es que ustedes no me cuentan a tiempo. Que no te preocupes, Omar, así le vamos a dar. Dale, po. Vamos a ver. Cuando pican las manos... Es que vas a tener pisto. Correcto. Pero depende de cuál mano. No, pero la onda es que si es casaca o si es verdad, ¿no? Sí. No es que complete la frase. Sí, no es esa es otra sección. Es otro juego, ok. No, pero quería decir, Roby se lo podía, pues. Ay, se nos acabó. Ah, pero aquí no dice cuál mano, Roby, disculpa. No, supuestamente si te pica la mano izquierda es que te va a caer pisto y si te pica la mano derecha es que vas a gastar pisto. Ok. Bueno, yo creo que es casaca. Tener peces en la casa es mala suerte, Omar. No. ¿No? No, no dice mala suerte. No dice qué tipo de peces. Pirañas, Rubí. Sí, es mala suerte. Te lo puede arrancar. Potencialmente es mala suerte. Sí, sí. No dice. Cuando se regalan pañuelos se pierden las amistades. Espérate, ¿qué pasó con los peces? Yo he oído que... Ah, los peces. Ah, los peces, decidimos que es casaca, a menos que sean pirañas. Sí. No, pero ahí decía que era mala suerte. Aquí dices, aquí no te dice si es mito, aquí solo te dice que el mito no te dice si es casaca o no, ahí depende de vos. Pero el mito era que si tenés peces sí, es mala suerte. Sí, claro. Casaca, decimos que es casaca, a menos que sean pirañas, ese es el salveque. Tía Chita. No, espérate, entendese. Tenías cuando se regalan pañuelos se pierden las amistades. Pañuelos, yo digo que casaca. Puñales, yo creo que sí. Problema. Sí, problema. Sí, claro. No, es más, dicen que cuando regalas cualquier cuchillo es mala suerte. Se rompen las amistades, sí. Es cierto, eso debe estar por aquí. Pero con lo de los pañuelos, yo digo que es casaca porque yo tengo cheros que me han regalado pañuelos y nunca me he peleado. Vaya, aquí yo tengo algo. Ya que... Yo, date a querer, Guillowski. Espérate, tampoco. Ah, no, perdón, Omarcito, porque... Ya que el niño... Ya que hay personas aquí que tienen bebés a punto de caminar. Ajá. Dice, tía Chita, ¿qué hago para que el niño camine? Cose cuatro patas de conejo, hija, y cuando ya estén blanditas, échale en las rodillas el agua para que esté tibia. ¿Qué decís vos? Que habla la niña, la tía Chita. La tía Chita. Y sale el niño ahí que no camina ni atrás ni adelante. Sale ahí agarrando el bichito. Y aquí está también. Va, cuatro patas de conejo, viejo. Cuando estén blanditas hay que echarle en las rodillas el agua, dice. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? No sé, fíjate, pero solo agarrar los conejos yo creo que es una gran cosa. Sí, es una. Y después dice, hija, para que ese niño camine... Camine, póngale en las rodillas clara de huevo. Y para que hable, dele sopa de guacalchilla. Ah, eso había oído yo, la sopa de guacalchilla, para que los niños hablen. Pero yo creo que nuestros amigos de Funcel estarían en contra de, sí, de que los niños hablen rápido. Sí, jala, sí. Eso es casaca. La clara de huevo, si quiere, póngale al niño. Sí. En las rodillitas, vean. Del granjero, que no nos patrocina, Yo había oído, yo creo que se los comenté, este era remedio casero también, que me lo dijeron por ahí. Con huevos y con valor camina el mono. Sí. Hola, mona. Agarras una botella de alcohol alcanforado. Dale, alcohol alcanforado. Y le echas cuatro ojos de buey. Pero no las semillas. Ojos de buey, el esposo de la vaca, ajá. Ese. Los ojos con los que él ve cuando está vivo. El esposo de la vaca. Ese no es el esposo de la vaca. Gando. El esposo de la vaca es el toro. Vaya, ¿qué dije? Gando, dice. Vos dijiste el buey. ¿Y cuál es la diferencia? El buey no puede ser esposo de nadie. ¿Por qué? Porque el buey ya fue... Snip, snip. Bueno. Ok. Es doloroso contártelo. Es del buey, va. No sé, de toro. Como los ojos de los bueyes. Uh-huh. Que miran triste, según la poesía de Alfredo Espino. Algo así, entonces lo echas en la... Mira por qué ven triste. Lo echas en el bote de alcohol y se lo echas al niño y entonces se supone que caminan más rápido. Ah, bueno. Cosas que pasan en nuestro país. ¿Quieren más? Seguimos, paramos. Dale. Uno más. Ay, ¿para dónde llevas esa piedra, Cristi? Le dice la mujer. Voy a dejársela a la Cruz del Perdón, que está en la entrada de San Antonio del Monte en agradecimiento para los favores recibidos. Casaca, va. Casaca. Mañote tunte que lleva la doña. Como tener la sandía que llevaste vos ahí en España. Tener colgada una mata de sábila en el lugar de negocio trae buena suerte. Solo si vendes sábila, mi amigo. Sí, claro. O cosas para el pelo. Bueno, solamente, muchas gracias, Guido. Gracias a don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Y por si acaso, no señalen los arcoíris. Ok, Omarcito, ya vamos saliendo del... Sí, nada más quiero avisarles a nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar por teléfono, si viven en los Estados Unidos, al número 615-676-5959. Ahí les va a aparecer un voicemail para que nos puedan grabar un mensajito y eso lo vamos a tocar aquí en el próximo episodio. También les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o nos pueden dejar sus mensajes en nuestro blog que es lacharamusca.net. Ahí hay un espacio para dejar su mensaje después de cada uno de los postings. Les recordamos, amigos, participen en la próxima cultura chupística que ponemos ahí y también en el título de la foto, que ya tenemos varias fotos ahí listas que nos mandó Guillo para poner. Y que nos mandó también a Danelli. Así que ahí están en cola. Esta semana vamos a poner otra foto. Sí. Yo he mandado. Sí, también. Yes. Tú mandaste otras. A los que pudieron... A los que pudieron escucharnos en vivo esta semana, porfa, porfa, mándenos un mensajito y nos cuentan qué tal les pareció la experiencia. La experiencia de hacerlo vía webcam, que lo hicimos hoy esta semana con un nuevo software ahí para que nos puedan escuchar y nos puedan ver mientras grabamos el show. Y es como un poco más inmediato. Pásamelo, ahí está, papá, ahí está. También ahí nos cuentan si quieren que sigamos chupando durante cada episodio. Nosotros, pues... Hoy empezamos muy tarde, creo yo. Sí teníamos que haber empezado. No con el show, no. Chupar. Mira, saludos, Dugui. Hola, Dugui. No, también lo otro, bueno, desearles una excelente semana. Yeah. A recordarles que El Salvador les quiere mucho, siempre les extrañamos, es súper bueno que estén pendientes. Y también les quería contar que la próxima semana vamos a tener aquí en La Charamusca a una persona que la pueden ver en el Twitter, ¿verdad? Estamos hablando de Paige Penland, quien está escribiendo un libro sobre turismo en El Salvador. Así ¿Cómo que se llama ella? Paige Penland. Así que, y vamos a estar con cámara para que también le puedan poner cara para aquellos que la siguen en el Twitter. Nice. Y nos va a estar hablando acerca de que ella ha escrito bastantes libros para... Voy a tener que arreglar el estudio, pues ya me dio pena. ¿Habla español? Sí, habla un poco de español y ha escrito varios libros para Lonely Planet. Ha escrito varias de las guías de Lonely Planet. Nice. Y ha andado por todos lados. Así que va a ser súper bueno. Ahorita está en El Salvador, nos va a acompañar la próxima semana. Así que si también tienen preguntas para ella... aquí se las pueden hacer. Ok. Bueno, entonces nos vamos retirando. Saludos. Robin, perdón, yo siento que como consejo, pues, deberías de o salir más seguido o que te pasen otras cosas porque hacen falta tus anécdotas. Fíjate que yo traí un par ahora, pero... Sopilotes que casi atropellás. Jersiquises que le caen al carro. Monstruosos. El súper no te ha pasado nada últimamente. En el súper. No, fíjate que me había pasado. Ya había de canes ahí en los súperes, vea. Pero no me puedo acordar. Y yo dije, voy a contar en La Charamusca, tal vez a alguien más le ha pasado, pero al final no me pude acordar. La verdad es que no creo que a alguien más le haya pasado, pero acordate. Sí, ahí sí me acuerdo, ahí les cuento la otra semana. Bye. Pero, así que, bueno, les deseamos una excelente semana, pásenla súper bien. Ya hoy es lunes. Semana del Día del Padre y la estamos comenzando con muchas ganas. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Ay! Ahí está. Centroamérica. Centroamérica. Salió una cabeza.